Buenos días. Esta semana hemos tenido dos grandes celebraciones. El día 11 celebramos el Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia, al que hemos dedicado en nuestro colegio un trabajo intensivo en cada clase, dedicado a estas magníficas mujeres y que hemos expuesto en nuestros pasillos. Hoy, día 13, celebramos el Día Internacional de la Radio y queremos aprovechar para hacer un reconocimiento a estas científicas que han dado y dan su vida para el avance de la humanidad y de nuestro planeta. Los alumnos de primero A hemos estudiado a la científica Tuyuyu. Tuyuyu es una científica médica y química farmacéutica china, conocida por descubrir la artemisinina, utilizada para tratar la malaria, con la cual salvó millones de vidas. Los alumnos de primero B hemos trabajado sobre la científica Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue una actriz de cine e inventora de la primera versión que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ella y un compañero desarrollaron la patente de un sistema de guía por radio. Los principios de su trabajo son parecidos a los métodos utilizados en la Wi-Fi. En la clase de segunda hemos conocido a Elena García Armada, que es una ingeniera española. Ha inventado un exoesqueleto biónico para niños. Este exoesqueleto ayuda a niños con problemas de movimiento para que puedan volver a andar. En la clase de tercero A hemos estudiado a Lisa Carson, una chica que con 3 años decidió que quería ir a Marte. Ahora tiene 18 años y forma parte del equipo de astronautas que se preparan para la misión que en el año 2033 llevará a las primeras personas al planeta rojo. Alisa se prepara físicamente, estudia biología y química, porque la preparación científica es muy importante para sobrevivir a la misión. El mundo está hecho para valientes. Suerte, Alisa. En la clase de tercero B hemos trabajado en el Día de la Mujer Científica a Jane Goodall, que es una naturalista, activista y primatóloga inglesa que ha dedicado su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés en África. En la actualidad, continúa diariamente los estudios en el campo de investigación sobre la conducta de los chimpancés en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania. Además, es la fundadora del Instituto Jane Goodall y el programa Roots and Shoots. Ha escrito más de 70 artículos, numerosos libros y películas. Sus estudios han sido muy importantes para el ser humano, ya que los chimpancés es el animal más parecido al hombre. El trabajo que hemos hecho sobre Jane Goodall nos ha permitido descubrir su trabajo e investigaciones construyendo en clase un gran mural divertido sobre la científica. En mi clase de cuarto A hemos conocido a María Blasco. Me ha encantado conocer a esta bióloga especializada en ciencia molecular por muchos motivos, pero sobre todo porque gracias a sus investigaciones y a las de su equipo han descubierto importantes avances para frenar el cáncer. Además, le hemos escrito una carta entre todos y lo mejor de todo es que nos ha contestado. En sexto A hemos centrado nuestro trabajo en Gabriela Morreale, bioquímica italo-española, precursora de la endocrinología moderna. Dedicó toda su vida a conocer mejor la función tiroidea de los niños, introduciendo en España la prueba del talón y a prevenir la deficiencia de yodo en la dieta a través de la sal. Viajó por todo el mundo, asistiendo a congresos y reuniones científicas, recibiendo premios tanto nacionales como internacionales. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, visibilizando en nuestro colegio sus aportaciones a la ciencia. María Teresa de Pedro Lucio nació en un pueblo de Zamora en 1944 y ha sido la pionera en aplicar la inteligencia artificial en el desarrollo de vehículos autónomos sin conductor.